Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada semana aquí conectados a través de los estudios de Nova Onda para pasar contigo los próximos 120 minutos acompañados de la mejor música electrónica. Una semana más con todo preparado, con el equipo listo y dispuesto, con las mezclas de los mejores disc jockeys que llegan como invitados aquí hasta nuestra cabina particular. Como cada semana, saludos de Frank F., el que te habla. Esta noche me encuentro aquí yo solo en los estudios porque el señor Domingo no ha podido llegar, a ver si le da tiempo a llegar a la segunda hora de programa. Lo tenemos fuera, de viaje. Desde aquí le mandamos un saludo si nos está escuchando. Y nada, esperemos a ver si en un ratito le da tiempo a llegar y lo tenemos por aquí acompañándonos para disfrutar con los dos invitados que tenemos hoy. Como siempre aprovecho al comenzar cada programa para recordarte todas las formas de contacto que tienes para ponerte en contacto con nosotros. Por un lado sabes que tienes un correo electrónico al que puedes enviarnos lo que tú quieras, al igual que alguna sesión si estás interesado en que la emitamos en el programa. Puedes hacerlo a través de novaclub.es@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestra página web, a la cual podéis acceder desde www.novaclub.es. Y si lo prefieres, pues puedes contactar con nosotros a través de Facebook o a través de Twitter. Búscanos como Nova Club Underground Sessions. Y para esta noche tenemos dos invitados de auténtico lujo. Por un lado tenemos al señor Gary Marcos, también conocido bajo su aka de Nite, fundador e integrante de su propio sello llamado Red Light Music, el cual están produciendo sin parar, sacando un montón de referencias al mercado, y un sello que le está funcionando muy muy bien. Un sello dedicado al género house sobre todo, el cual te recomendamos que si eres fan de ese estilo, bueno, si no lo eres también, no está de más echarle un vistazo para que veas la calidad con la que trabajan. Él será el primer invitado de la noche y para la segunda hora pues tenemos a un gran amigo del programa y el cual pues nos cuesta mucho que llegue a alguna sesión. Domingo nos puede confirmar. La semana pasada lo anunciábamos aquí en el programa anterior, que nos llegaba una sesión en exclusiva aquí del señor Tuno Gómez, una sesión totalmente actualizada, la cual pues ya teníamos muchísimas, muchísimas ganas de recibir y pincharla aquí en el programa. Señor Tuno Gómez, uno de los integrantes del sello albaceteño Abu Records, aunque él está ahora mismo afincado en Madrid. También uno de los integrantes, de los principales integrantes del colectivo Paul Visquera, los cuales pues se dedican a realizar importantes fiestas en el alrededor del territorio madrileño. Pero para la primera hora lo vamos a hacer con la sesión del señor de Nite, Gary Marcos, el cual pues nos ofrece un set también exclusiva para Nova Club, muy, muy en su estilo. Si has escuchado algún programa de la temporada pasada aquí Nova Club, también lo tuvimos por aquí pinchando. Nos ofreció un set bastante elegante de sonido house, discos muy bien seleccionados, muy bien mezclados y bueno, con mucha clase. para esta noche pues no va a ser menos, así que el set de esta noche nos es perfecto para comenzar, ir entrando en materia y disfrutar tranquilamente aquí al otro lado de la radio. Así que pues nada, te invitamos a continuar aquí con nosotros a través de Nova Club. Ya sabes que nos sintonizas en el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. Así que vamos a dar comienzo y, como os decía, lo hacemos con el señor Denite, un poquito de house elegante y con mucha clase. Vamos con él. We'll be right back.

one-eyed white hole separating from the rum and swimming through the cracker soup. And through suction they polarize for the fighting game event. And needles and pieces and string embroider the words in your face. Thank you. alcanzamos la medianoche aquí en Nova Club, pasadas unos cuantos segundos de las 12 de la noche, disfrutando de la elegancia del señor Gary Marcos a los platos. Como siempre, su sonido house y deep house súper elegante, unas mezclas súper homogéneas, muy perfectas. Una sesión con símbolo de identidad. Siempre nos deja muy buen sabor de boca este señor cuando nos manda alguno de sus sets. Como os decíamos, el fundador del sello Ray Light Music y también un hombre que se dedica también al tema del diseño, con esa tienda llamada Light Design, donde realizan diversos tipos de ropa, como son sudaderas, camisetas, siempre con toques de música electrónica. Te recomendamos que le eches un vistazo a su web, porque tiene cosas muy interesantes, seguro que te gusta alguna. Bueno, no lo hemos dicho antes, este hombre afincado ahí en Alicante, pero el cual lo tenemos ahora de viaje, suponemos que por trabajo, porque hace tiempo que yo no he hablado con él, no sé si aquí el señor Domingo, aunque no está aquí, no ha llegado aún, ha tenido oportunidad de hablar con él últimamente, pero lo único que sabemos es que ahora mismo está viviendo en Berlín. Así que pues nada, él ha sido el primer invitado de la noche. Ahora en esta segunda hora pues nos vamos a meter un poquito más en algo de sonido techno. Y bueno, pues como os decíamos, con una sesión muy esperada aquí en el programa. El señor Tuno Gómez desde Madrid nos llega con un set exclusivamente para Nova Club. Una sesión bastante actual, porque si recuerdas la temporada pasada te pinchamos una de él también, pero al estar siempre tan ocupado, porque bueno, este hombre además de ser disc jockey se dedica al tema del sonido, es técnico de sonido y está siempre muy muy liado, muy atareado. Así que la temporada pasada te pinchamos una sesión suya, pero tenía bastante tiempo, era un poquito más antigua, pero nos apetecía mucho pincharla. Eso sí, esta vez tenemos una bastante actual, nos la hizo llegar hace escasas una semana. Bueno, pues la tenemos aquí preparadas en los estudios de Nova Club, lista para ser escuchada. Como os decía, uno de los principales integrantes del sello, del colectivo Paul Visquera y del sello Abu Records. Y él va a ser uno de los miembros que va a participar en este primer vinilo que Abu Records va a sacar al mercado. Creo que lo comentábamos la semana pasada, Domingo y yo aquí en el programa, que si no pasa nada, pues a lo mejor para finales de año o como mucho principios de este 2015 ya tendremos a la venta. Así que bueno, pues no voy a entretenerme mucho más, porque este programa se trata de escuchar música, disfrutar de ella, de pasar un buen rato, así que os voy a dejar con la segunda sesión de la noche a cargo de Tuno Gómez. We'll be right back. Continúas en Nova Club cuando nos quedan apenas 5 minutitos para llegar al final del programa. Aquí estamos bailando, disfrutando con Duno Gómez. Una estupenda sesión que nos ha hecho llegar aquí al programa, el cual nos ha gustado mucho, mucho. Tenemos muchísimas ganas de escucharlo por aquí. Esperemos que no sea la última vez en esta temporada, Señor Ramón, si nos estás escuchando, sabes que esperamos otro de tus sets prontito por aquí. Muy buen tenor con el que nos ha deleitado el señor Duno esta noche. Esperemos que hayáis disfrutado de la sesión tanto como yo. Y bueno, como os decía, el señor Domingo al final nos ha llamado hace un momento que le era imposible llegar, no iba a llegar a tiempo. Así que pues nada, esta noche no hemos podido compartir con él aquí la música de Nova Club. Pero bueno, la semana que viene lo tenemos por aquí seguramente. Quiero añadir también que el señor Duno Gómez esta misma semana ha estado participando en esas sesiones organizadas por la gente de Zulo Monkeys, en ese evento llamado Zulo Room. El miércoles pasado lo tuvimos pinchando en directo en una sesión en formato vídeo que se podía ver en streaming a través de internet de su propia página web zulomonkeys.com, y en la cual pues quedan colgadas las sesiones que se han ido realizando. Si os apetece echarle un vistazo tanto a la suya como a muchas otras que hay que están muy bien, os recomendamos que os deis una vuelta por ahí, www.zulomonkeys.com. Y bueno, pues nada, a mí no me queda otra cosa que despedirme. Os voy a dejar con los últimos minutitos de la sesión del señor Duno Gómez. Yo me voy a marchar. Como siempre, ha sido todo un placer compartir con vosotros estos 120 minutos de buena música, de grandes mezclas. Y la semana que viene, aunque sea fiesta, nosotros continuaremos aquí a través de Nova Club, como siempre en Nova Onda, 101.9, www.novaonda.net. Nos escuchamos en 7 días.